Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal? Què tal? Bé, bé, bé, si estem. La quadrilla de València Abierta. A veure, som tots els que estem, però no estem tots els que som, perquè, en fi, vacances, les coses que passen, però bé, bé, sempre, en fi, les mateixes ganes de compartir en bon rotllo les notícies, l'actualitat, els personatges que tenen destacada actualitat avui en València i en la seva província. Benvinguts, avui és ja dimecres, 23 de juliol. Vaja la polèmica, la polseguera que s'ha alçat tant a nivell polític com a nivell popular amb aquesta petició que s'ha fet des d'Esquerra Unida de que se prohibisquen els bous al carrer. Ja sabeu que, bueno, serà una declaració en ple del grup d'Esquerra Unida en les Corts Valencianes que va tindre una enorme repercussió en les xarxes socials. Ahir era, pues, com la pólvora va correr, alguns a favor i altres, per lo menos lo que jo veia en Twitter i en Facebook, molts més a favor, dic, de la prohibició, de la idea d'Esquerra Unida de prohibir els bous al carrer. Molts altres, ja dic, però molts, una legió, dient que com era això possible, com se podia demanar la prohibició d'una festa tan arrelada, tan tradicional en la Comunitat Valenciana. Embolicada en polèmica perquè hi ha molts ferits cada any i pareix que cada any més. Sí, val, d'acord, però que forma part de la nostra manera d'entendre les festes, això jo crec que és absolutament inqüestionable. Ja dic, una autèntica tempesta política al voltant d'esta qüestió. Les reaccions no s'han fet esperar des d'un lloc i des d'un altre. Quan els temes se politicen, ja d'entrada, com que no. Els bous és una festa del poble. Bé, pues que parle el poble, diuen en Esquerra Unida, i que se facin, per tant, uns comicis en cada una, unes enquestes, o uns sufragis en cada un dels pobles. Home, pues no sé si cal arribar a tant, si se pot arribar a un punt d'equilibri raonable, de consens, en tranquil·litat. Val? De nou, els bous al carrer estan damunt de la taula. En este cas, ja dic, per esta polèmica demanada d'Esquerra Unida de que s'eliminen. I mireu, pues, justament este matí tenim un altre ferit, bueno, ben conegut este matí, encara que va ser ingressat ahir per la nit. En este cas, la ferida és una enganxada, parece que és una enganxada, en fi, relativament, va ser una enganxada de banya i després en moltes contusions un xicón, un veí de Onda, i està ingressat en la UCI de l'Hospital de la Plana de Vila-real. Va enganxar un bou este xicón en les festes de la pedania de Artesa, en Onda, en Castelló. Val a dir, com ja sabeu, les festes de bous són conegudes i arrelades arreu de la Comunitat Valenciana, però si hi ha un lloc del nostre territori on són, bueno, inexcusables i les festes són especialment en les comarques del nord, en Castelló. Parlarem d'esta qüestió? Sí, ho farem amb el president de les Penyes, que és un home també tranquil, és un home sossegat, no és un, a veure, és un home apassionat per la festa dels bous, però jo crec que en el debat és un home molt raonable. Parlarem amb ell perquè la veritat és que la cosa està molt encesa. Jo no sé si en el horno de Alcedo, en el fort de Alcedo, senyor García, què tal? Molt bon dia. Bon dia, Ximó. Allà sou aficionats a córrer, tiro baquetes en la pedania i a bou, no, allí no hi ha afició, no? Allí no, però jo que voy mucho por Castellón, por la zona de Gaibiel, Segorbe, Navajas, allí sí. Jérica, Allí hay mucha afición. Muchísima afición. Sí, muchísima sí. Y ahora en verano vas de un pueblo a otro y siempre hay toros. No hay pueblo. No soy muy aficionado. También te lo tengo que decir. Del interior como de la costa, que no haya fiestas de pueblo, efectivamente. Forma parte de la. Es que la manera de entender la fiesta en Castellón, también mucho en las comarcas de Alicante, en la Marina, muchísimo. Muchísimo. También en la Safa, ahora en la Ribera, muchísimas localidades. Hombre, si aprofita com a mostra, no com a mostra demoscòpica, però sí com a intenció de per on van els tirs de l'opinió del personal, Levante, el mercantil valenciano, el diari germà, ha posat en marxa una enquesta que continua en marxa en levante-emv-.com, ¿vale? En la web de Levante, i diu, prohibiria los bous al carrer si... un 60%. Sí a la prohibició, un 60%. No a la prohibició, un 40%. Te actualizo. Bueno, això és el que publica el diari en paper, efectivament, de l'última referència. En la versió online, en internet, a pegar la volta... La ahora paper. Mismo, sí, el 25%, no un 75%. Caram, pues sí que pega la volta ràpid, eh? Ahir, efectivament, el tancament de l'edició de paper guanyava el sí per un 60-40, aproximadament. I ara guanya el no per un 75 més. Sí, sí. No a la prohibició. No, val? No a la prohibició, 75. Per tant, favorables a que continua la festa dels bous al carrer conforme està. Bueno, pues volem parlar, efectivament, amb Modesto Martínez, un home, ja dic, molt enamorat de la festa dels bous, que és el president de la Federació de Penyes Taurines, absolutament en contra de que se prohibisquen els bous al carrer. Val? Però un home que jo crec que pot aportar-nos serenitat, llum a este debat i anem a parlar-ho tranquil·lament en el dia d'avui. Bueno, més coses, clar, en l'actualitat esportiva ja s'han afanyat, senyor García, ja s'han afanyat tots els diaris d'internet que fan informació del Barça, més que un club, Chimo, que han posat a Matías en la camiseta del Barcelona. Però que ja le dije yo a Zubi, no hagas caso de Márquez, de Rafa Márquez, que estava diciendo des de México, oye, no cojáis a Matías. Lo estava diciendo, Le dije, Zubi, no le hagas caso. Hablando de encuestas. Suelta la pasta. Hablando de encuestas en el diario Sport, que es uno de los que pone ya a Matié con la camiseta del Valencia. Han debido de hacer un truco de esos de fotomatón. Seguro. Han puesto el cuerpo de vaya usted a saber qué muchacho con el Barcelona. Han puesto la cabeza de Matié. Excepto que Jeremías se hiciera una foto con la camiseta del Barça en algún viaje relámpago. No parece, debe ser un truqui. Pero bueno, ya aparece el bueno de Matié con una cara... bueno... serena, tampoc especialment feliç la foto que han posat i crec que és una foto que distribueix de manera oficial el club, el Barcelona, perquè la mateixa que estan en tots els diaris, en Matié i en la samarreta del Barça. Bueno, parlant d'enquestes, senyor García, Matié, enquesta en el diari Sport. ¿Es Matié el central que necessita el Barça? No, 95%. O sea que los aficionados culés no tienen ninguna fe en el Barça. Yo también lo creo. ¿Eh? También. Pero oye, que el Valencia necesitaba la pasta, oye, pues se lo hemos colado al Barça, pues oye. Pues bueno, colado, vamos a ver, yo creo que es un gran jugador, ha hecho dos temporadas esta última magnífica. Tienes la posibilidad de que juegue de lateral, es un tío, es un profesional muy serio, ¿vale? Que tiene 31 años, que ha tenido alguna que otra lesión. Y que bueno, que al Valencia le hacen falta los 20 millones del traspaso como el comer. Pero a ver, el Barça necesita una renovación de una no es Banega, que sí que tendremos que enchufarlo, vete a saber a quién. Pero el Barça no necesita una renovación de la defensa y yo creo que Matías es un parche momentáneo. Oiga, esto debátalo almorzando en horno de Alfredo con el resto de barcelonistas, porque a mí si fichan a Hummels o fichan a Pepe o fichan a... no es que me la traiga porque a mí me gusta estar informado, pero en fin, que así la cosa es del Valencia, pero bueno. 20 para casa. Esa es la cuestión, que al final serán 10 y los otros 10 ya veremos 5 y no sé cuántos, pero bueno, venga, pues ya está, todo eso. Vicente Bau lo sabrá. Perfecto, efectivamente, Vicente, allá a la 1:06 o 7, cuando acabem el bolletí de notícies en la última hora informativa que ens porta Sílvia Tomàs, ens contarà tota l'actualitat. Anem a conèixer, si no el coneixeu ja, a un bon valencià i a més una persona que porta en la seva professió la bandera de València allà on va i quasi que és arreu del món. És el flamant Premi Nacional de Gastronomia 2013 al millor director de sala. Estem parlant d'un dels premis de referència en la gastronomia de nivell en la comunitat valenciana. Javier de Andrés un dels germans d'Andrés, que porten varios restaurants de nivell, estrellats, Michelin i els sols de Repsol en València, com són la sucursal, que està en el IBAM, el vertical, pues, li han donat este merescudíssim premi. És un home que fa temps que està lluitant per la capacitat, per la il·lusió, per les ganes i la professionalitat de la gastronomia de nivell en la Comunitat Valenciana i, ojo, també com a motor important d'un turisme de qualitat. A més, és un xaval estupendo, anem a parlar en ell de gastronomia perquè és un personatge, molt, un tio molt divertit. Per a rematar el programa, ve Teresa Altarejos a fer-nos una proposta. Si vos sobren 4 duros, gastaors, bueno, 4 duros, al millor ne són 8, que vos pareix viatjar avui a Nova York? Tot això i més en València Abierta. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent, y en nemesio.com. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Osias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. Un verano de color con Levante, el mercantil valenciano. Colección de 6 relojes de silicona sumergibles con un divertido y colorido diseño. El próximo domingo, primera entrega, el reloj blanco, por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Un baño de color. La alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els Jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. València Abierta, la ràdio de tu tierra. Caram, quina polseguera, quantes reaccions després de que saberem i coneguerem aquesta proposta d'Esquerra Unida de prohibir els bous al carrer. Què ho argumenten? Diuen por su peligrosidad para la población. Bueno, volem avui pegar-li una volta a això, situar-nos en la realitat. Una realitat en quant al tema de ferits i morts en les festes, en els festejos, en les celebracions, que està ahí, damunt de la taula. Això no se pot obviar. Des de que se va aprovar el decret que regula els bous al carrer, que va ser l'any 2007, han mort 22 persones. I 4.527, bueno, 28, si contem este xicón de onda, que vos hem explicat, que ha tingut una, està enganxat per el bou, 4.528 ferits des de l'any 2007. Que tirem la xifra més arrere i la situem en l'any 2000, 44 morts i més de 8.000 ferits. Només l'any passat, doblant les xifres del 2012, quasi 882 ferits, quasi 890. Són molts festejos, és que n'hi ha? Pues sí, en el nostre territori n'hi ha, se fan més de 6.000 l'any passat, més de 6.000 festejos. Bueno, la cosa està damunt de la taula i per això volem raonar un rato i ho fem en un home, en fi, de consens i tranquil, encara que un defensor de la festa dels bous, perquè és el president de Penyes Taurines de Bous al carrer de la Comunitat Valenciana, Modesto Martínez. Xe, Modesto, què tal, com estem? Hola, molt bona vespre. Bueno, aquí estem. Vaja quina polseguera que s'ha muntat, eh? Pues la veritat és que sí, la veritat que podem haver tingut un estiu tranquil, no?, com el que volíem tindre i estar disfrutant dels nostres festejos, pues s'ha alçat una polseguera, no? Un debat totalment innecessari, i jo des del meu punt de vista considero que és estèril, però bueno, al final les coses funcionen així, no? Bueno, les coses funcionen, pues sí, quan apareix un, en fi, un grup polític enmig de la, en la temporada alta, com és Esquerra Unida, diu que prohibir els bous al carrer, diu, por su peligrositat per a la població. Anem a veure, des de l'any 2000, i estem en el 14, 44 persones han mort i 8.000 ferits d'alt o baix. Bueno, això és una realitat que no se pot obviar, però n'hi ha una altra, i és, en fi, que la festa està molt arrelada en el nostre territori. A veure, com arribem a un consens, Modesto? Evidentment, els ferits, igual que les morts, estan ahí. Nosaltres, com a aficionats, torno a repetir el que ha dit en tots els mitjans de comunicació, no? Nosaltres no volem que ocorrisca una desgràcia, no? La festa no se basa en que hi hagi accidents, se trata de disfrutar, no? De passar la festa disfrutant de la nostra manifestació cultural, no? Que són els bous al carrer. El deber és que hi ha periodicitat, per supost, totalment, però és que en qualsevol faceta de la vida ho existeix. Possiblement una persona que fa piragüisme, una persona que fa deports de mar, pues també hi ha una sinistralitat. No considero que això sigui un motiu per a poder prohibir o abolir, no?, una de les manifestacions culturals més arrelades en tota la nostra geografia. De totes maneres, torna a repetir, no?, són uns datos que en els números que n'hi ha, pues al final se reflecteix el que vol la societat, no? El poble o els pobles que disfruten de festejos de bous al carrer són molts. L'any passat siguen 285. Entonces, jo crec que per això te diria que considero que era un debat innecessari quan n'hi ha molta part de la societat valenciana que està a favor d'esta festa. Modesto, president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer, diu Esther López d'Esquerra Unida, diu, la raó ha d'estar per damunt de la tradició. Com ho veus? Home, jo considero que la raó és que la festa evolucione com ha evolucionat, que al final els participants saben a lo que van, i lo que s'ha garantit desde, como he comentado antes, ¿no?, en el decreto, en el 24/2007, desde ese momento, ¿no?, lo que se está garantizando y el trabajo conjunto tanto de las administraciones como de los organizadores, las peñas, ¿no?, las asociaciones, es un máximo control, una máxima seguridad, y yo creo que la seguridad total no puede existir, la siniestralidad cero es imposible que existisca, pero controlarlo y evolucionar conforme evoluciona la sociedad, desde luego que esta festa lo ha hecho. I Modesto, com veus esta demanda que fa Esquerra Unida? Diu, no, s'han de fer referèndums, s'han de fer votacions en tots els pobles sobre si se volen o no se volen bous al carrer. Tu com ho veus? Això és possible? Pues jo l'únic que demano és un tracte igualitari, no? Al final, en totes les manifestacions, siguin del tipus que siguen, jo... Pot haver una tradició o una part d'alguna senya d'identitat d'algun poble que no m'agrada, i jo no vaig anar a demanar que les prohibisquen. Al final el que tenim que treballar és perquè siga el propi poble que decidisca i diga si vols bous o no vols bous, i al final les pròpies penyes són les que treballen i les que diuen si se vol bou o no se vol. Al final, tornar a repetir lo mateix que deia antes, moltes vegades són les pròpies penyes les que financien totalment els festejos de bous al carrer, en la participació de tot el poble, en loteries, en rifes, en diferents modes de financiar-se, i al final és el propi poble el que vol que continua esta festa, i és el que s'està demostrant, no? Així no n'hi ha un recolzament al 2000% econòmicament de ningú. Al final som nosaltres mateixos és que tirem avant esta festa. Pareix, per tant, fa l'efecte que han agarrat els polítics el bou figuradament, metafòricament, Modesto, uns es tiren del bou perquè sí, uns altres es tiren del bou perquè allà, i al final, si n'hi haguera un gran pacte polític, és a dir, que la festa de bous al carrer no estiguera en el pim-pam-pum dels polítics, què te pareix? Jo ho defenc totalment, jo defenc que n'hi ha com un pacte, no?, de en el tema del bous al carrer, perquè no té que ser motiu d'atac. Al final, la senya d'identitat és... No, ninguna senya d'identitat té que ser motiu d'atac en la pròpia societat, té que ser motiu d'unió. És l'únic que jo pense, i ojalà, no?, ojalà se poguera plegar a aquest pacte. Bueno, si els xicons van estudiar en esta assignatura de cultura del poble valencià, no? Que amb el que pau fa el carrer, com pues, es van anunciar, no? Efectivament. És irrenunciable que forma part de les nostres tradicions, eh? Està clar. És que no podem... Mira, duam 7 anys superant els 6.000 festejos. Quan tot tipus d'activitat lúdica o festiva o cultural, per desgràcia, per la crisi, ha anat menguant. I nosaltres estem mantenint. No vol dir que siguem ni més xulos ni més guapos que ningú, però sí que vol dir que n'hi ha un múscul molt fort i que n'hi ha una estructura molt forta dins de lo que són els festejos de Bous al Carrer. Imposar les prohibicions realment no va a ningun lloc i el personal vol divertir-se, forma part de les festes del poble. I bueno, col·locar de nou el debat damunt de la tela jo crec que està bé, perquè jo crec que sí que de veres que tots estaríem d'acord en Modesto, bueno, tal volta alguns no, en que hi haguera un gran pacte polític, escolta, senyes d'identitat, no, mejor no menealles, i una de les senyes d'identitat efectivament són els bous al carrer. Bueno, per Modesto, veurem com evoluciona aquesta qüestió. De moment, les coses han pegat prou la volta pel que fa a l'enquesta que estem fent el Levante, el Mercantil Valenciano. Començaren 60-40 favorables a sí prohibir els bous al carrer, està diguent-me David García, que la cosa ha pegat la volta al punt de que partíceps de la prohibició apenas n'hi hauria el 25 i el 75 o més serien favorables a que continuarà la festa dels bous al carrer fins ara. I només cal assomar-se a les xarxes socials per a veure realment, diguem, la tendència majoritària a favor dels bous al carrer. Pues Modesto, que acabi l'estiu bé, perquè hem tingut, saps, esta notícia d'este xicón de Onda, ferit, que l'han agarrat ahir per la nit i que no tinguem més disgustos, perquè, fi, això, que la festa continue però en la màxima seguretat, que d'això es tracta. Per supost, al final n'hi ha que disfrutar, tenim que passar-ho bé, disfrutar de la nostra festa, la nostra manifestació cultural del Bous al Carrer, i que siga un estiu tranquil, que és el que tots volem, i que esperem que este debat no se torni a reobrir. Un abraç, Modesto Martínez, president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer, de la Comunitat Valenciana. Un abraç, Modesto. Moltes gràcies, Timo, un abraç per també. Llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Albal en Festes. Del 20 al 28 de julio, Albal vive sus fiestas en honor a su patrona, Santa Ana. Conciertos, cenas populares, zona de barracones o el tradicional Correfox, entre más de 30 actos programados, con la actuación especial del grupo Celtas Cortos el sábado 26. Consulta toda la programación en albal.es. Hasta el 28 de julio, fiestas de Santa Ana en Albal. Come on. Come on. ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! You love me. Lo nuestro, mola más. Sí, señor, nuestras fiestas, claro que sí, son las que molan. Bueno, eso lo sabe muy bien la cerveza Amstel, que es la cerveza con la que vamos de la mano en la presentación de los actos de la Feria de Julio de 2014. Con Amstel, lo tuyo, mola más. Pedro García, ¿nos abrimos una Amstel que es buena ahorita? Pues yo creo que sí, ya toca. Fresquitas por ahí. Además, nos falta para picar, a ver si pillamos algo para picar, porque con la cervecita va... Es como unos olivetes chacaetes. Yo voy abriendo, sí. A ver, venga ahí, estamos. Venga, la partimos. ¿Qué quiere, vaso con la espumita? Yo con espumita. Espumita, sí. Yo me quedo la botellita morro. Bueno, pero a contar-vos que de la mà de Amstel lo té un mola més. En les festes de juliol, quin és el programa que tenim per avui? Pues mire, avui dimecres, tot als Jardins del Palau, perquè l'activitat se concentra en els Jardins del Palau. Tens Mercat Medieval, tens la visita de, hombre, Emili Someño i la seva dolçaina, la dolça dolçaina del gran Emili Someño. I després tens el lliurament a les 10:30 dels trofeus dels campionats de falles. Això avui, demà també, a Jardins del Palau, Mercat Medieval, que continua, los jueves de quinto etapa. Home, el quinto que siga Amstel, això sí, això sí. I després a les 10, karaoke rock band. Ven i canta con ellos el divertidísimo. Bueno, bé. I què tenim el divendres, per exemple? Pues mira, el divendres continua el Mercat Medieval, una mostra d'artesans i de mercaders en el tram nou del riu, en el pont de la exposició, y a les 10:30 con los míticos de los 60, Elena Bianco. ¿Se'n recordeu de...? Esta cinta que en el Roble vi, sí señor, los mismos, qué recuerdos, la cinta en el viejo Roble. Y decía que esperaba 3 años, o sea, 3 años después iba a estar aquel esperándole. Y la cinta todavía en el Roble, sí, y ya sabe lo que tienes, sí, que hacer si me quieres conquistar. Qué yetres mía bien, qué fuerte lo de los mismos. Bueno, pues los mismos, Miki, que no sé si estará con alguno de los Tonys o el... Qué grande, Miki. El solitario, qué grande, que es Miki. A les 10:30 estarán el divendres en la Fira de Juliol, en temes mítics, com este, la cinta en el viejo Roble. Arriba la 1 de la vesprada, temps de notícies en la vostra, en la 97.7. Servicios informativos. Última hora informativa. Silvia Tomás, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Chimo. El Suprem envía a la cárcel a Carlos Fabra, que fuera president del Partit Popular en Castelló, confirma, per tant, la seva condena a 4 anys de presó per delictes fiscals. Sí, per altra banda, l'alt tribunal deixa només en un any la condemna a la seva exdona. Donada l'entitat de la pena corresponent a 4 delictes fiscals, Fabra, de 68 anys, tindrà que ingressar en presó, a no ser que el govern li concedirà un improbable indult. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs de la defensa i també la petició del fiscal de duplicar la condemna. Recordem que han passat 10 anys des de la imputació del que fora president de la Diputació de Castelló i la sentència final que acaba de confirmar-se. Xifres de les balances fiscals espanyoles acaben de publicar-se i la nostra comunitat valenciana, junta Catalunya i Madrid, som les autonomies amb majors saldos fiscals negatius. Què vol dir això? Que aporten més del que reben. Sí, són dades de l'informe elaborat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Madrid aporta 16.000 milions d'euros més dels que rep, Catalunya 8.400 milions més i la Comunitat Valenciana 2.018 milions més dels que rebem, el que certifica la infrafinanciació que denuncia el govern valencià. Per altra banda, les més beneficiades són Andalusia, Canàries, Castilla i Lleó i Galícia. 8 persones mortes en l'accident d'Alacant. Continua la conmoció després d'este greu accident ocorregut ahir per la vesprada, assegut en les immediacions de la localitat alacantina de Cox. Els 8 persones que han mort són 2 de nacionalitat romanesa i havien llogat la furgoneta en Almeria. Sí, ho hem sabut, que es dirigien a l'aeroport de Manises per a viatjar al seu país. 2 dels morts són xiquets i la seva identitat es confirmarà mediant un estudi d'ADN. El camió es botava a la mitjana per raons que es desconeixien, però els primers indicis apunten a un reventó del pneumàtic com a causa. El conductor del camió és valencià, es troba ingressat a l'Hospital d'Alzira en estat greu però estable. La Creu Roja ha desplaçat fins al lloc dels fets a un equip de suport psicològic per atendre a les famílies, en concret a la filla i al fill d'una de les dones que han mort. Ràdio Televisió Valenciana. Lola Johnson ha declarat este matí com imputada per presumptes irregularitats en contractes de la Ràdio Televisió Pública. La exdirectora de la Televisió Valenciana ha declarat avui que era la Generalitat qui prenia totes les decisions de contractar o autoritzar gastos en Ràdio Televisió Valenciana. La exsecretària autonòmica de comunicació ha declarat en qualitat d'imputada en esta causa que investiga un possible forat de 1.300 milions d'euros per suposades irregularitats en contractes de Ràdio Televisió Valenciana. Johnson ha declarat durant una hora i recordem que demà serà el torn de José López Jaraba, exdirector general de Ràdio Televisió Valenciana. Veus al carrer. Un home de 63 anys està des de nit ingressat en la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Plana de Vila-real. Va ser agafat per un bou en les festes de la pedania de Onda, la pedania de Artesa. Sí, el ferit, que també és veí d'Onda, presentava una ferida per asta de bou i contusions i va ser ingressat a les 9:30 de la nit en l'Hospital de la Plana, on permaneix en pronòstic reservat. Xifres de turisme, dades referides a l'ocupació hotelera en este mes passat de juny. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la Comunitat Valenciana, junt a Balears i Canàries, foren la comunitat amb més pernoctacions. Sí, un total del 62,7% de les places ofertades van ser ocupades en el primer mes de l'estiu. En total, al territori espanyol va haver 31,4 milions de pernoctacions, un 2% més que en el mateix any, en el mateix mes de l'any anterior. La meteo, com tenim l'horatge per avui? Silvia, com està la cosa? Bé, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia, per avui s'espera el cel poc nuvolós, la nuvositat d'evolució en l'interior de Castelló. Les màximes estaran en l'entorn dels 32 graus a València i les mínimes a l'entorn dels 22. Per a demà, pocs canvis, el també poc nuvolós, possibilitat d'algun ruixat aïllat a l'interior nord per la vesprada, a l'interior nord de València i de Castelló. Les temperatures mínimes registraran un lleuger ascens. Deixar la porta, la finestra oberta al despatx, sí, per a que corre gaire. Sí, sí. Fantàstic. Molt bé, Sílvia. Més info a les dos. Gràcies. Informació esportiva. Temps per a parlar de futbol en el comentarista esportiu, en el periodista valencià millor hidratat de l'Horta Nord. Hablamos de Vicente Bau, un hombre pegado a una botella de fluidos. ¿Cómo se encuentra usted, capitán, esta mañana? Me alegra... Pues estoy con cara hermosa, simpático, alegre, sí. Sonriente. Sí. ¡Lo ha hecho! ¿Quién? ¡El héroe! ¿Quién? ¡Zubizarreta! ¡No me digas! ¡Se va al Barça por 20 kilazos! Vamos a ponerle un lacito y al Barça, efectivamente. No sé si cantamos juntos... ¡Ese Zubi! ¡Ese Zubi! Se ha cerrado el acuerdo después de Clines, Clines, Salvo por un lado, Clines, Rufete, Clines y Zubizarreta, Clines. Al final, los 20 kilos van a la caja del Valencia. 10 en mano, 10 avalados con gastos financieros para Zubizarreta. ¡Zubizarreta, directamente! ¿Qué quiere decir avalados con gastos financieros? Bueno, ¿dan pues, la pasta o no? Aplazados, sí, son 20 kilos, vamos 20 a ver. Kilos, vale. 20 kilos por Matías, con 31 años. Sí. Tocaete. Sí. Son muchos kilos. Hay que decir una cosa. Tú puedes ser salvista o antisalvista. Cada uno es muy libre de tener sus elecciones. Pero cuando Salvo negocia la marcha de un futbolista, es un duro jugador de póker. Es un Clint Eastwood de los traspasos. Lo hizo el año pasado, recuerde, con Roberto Soldado. Que le sacó todos los cacaos al Tottenham en lo que se llamó La Gran Tangada. La Gran Tangada. Estoy recordando una película magnífica, que no me acuerdo cómo se llama, Me cachos en la mar, en que sale su amigo Paul Newman. Y bueno, hace una apuesta, ¿cuál es aquella película? Él es un presidiario. Nos confundía. Y en una de las apuestas de póker tiene que comerse un ¿el buscavidas? De huevos duros. Puede que sea el... El buscavidas. O hay otra magnífica también que se llama, esta sí que sé cómo se llama, Guys and Dolls, en inglés. Luego se tradujo aquí, salía Frank Sinatra. Y Frank Sinatra era Sky Masterson. Sky Masterson era un tipo que podía apostar, te tapaba el nudo de la corbata y te apostaba si sabías de qué color era tu corbata o si se ponían dos moscas en el cristal, o sea, era capaz de apostar cuál de las dos iba a volar. Entonces, primero. En esa película Sinatra hizo de Sinatra. Efectivamente. Bueno, y un poco de Salvo, según nos está usted contando, la negociación... Oiga, si quieren los valencianistas llevarse un impacto, no sé si positivo, para el que sea favorable de que su amigo Jeremías esté en el Barça, puede entrar muy momentáneamente, hoy solo, unos minutos apenas, en cualquiera de las webs que loan al Barça, los periódicos deportivos que loan al Barça, porque sí podrán ver a Jeremy Mathieu con la camiseta del Barça. Sí, sí, sí, sí. Y ha distribuido el Barça unas fotografías oficiales, que debe ser una tangada, un truco de estos de Photoshop, me bueno, imagino. Bueno, ¿no? aquí en Valencia le llamamos Photoshopet, porque parece como un fiambre menor, ¿no? Es tan descarado que llama la atención. Bueno, acuérdense, bueno, porque Jeremías cogió el avión esta mañana rumbo a Madrid, de escala... Al final se ha quedado, Jeremías ha hecho un requiebro, como anunciábamos, estaba ya prácticamente todo pactado. El que sí que tiene billete es el hispano-brasileño. ¡Rodrigo! ¿Qué Oiga. Es? Brasileño. Rodrigo Moreno. Ayer, lo digo para los que no estuvieran presentes en este segmento, este tramo del programa que tanto éxito recaba allende las fronteras. Pues sí, efectivamente, aquí Vicente Bau rectificóme sabiamente porque yo me había empeñado en que Rodrigo Moreno era brasilero. Incluso había confundido. Yo también lo pensaba. Y probablemente algunos de todos ustedes, queridos oyentes. Pues yo me defendía torpemente ayer diciendo... Pues en algún sitio lo he debido de leer porque tenía yo la información muy metida en la cabeza. Efectivamente, me fui ayer a buscar en internet y vi que el muchacho nació en Río de Janeiro, aunque se criara futbolísticamente en la cantera. Ojo, brasileño. No, por lo menos hispano-brasileño. He visto que tiene doble nacionalidad, aunque ha jugado en las categorías inferiores de la selección. Claro, pero hay que decir que tanto Rafi de Benimaclet como Adrián de Alfafar han ganado el Gazapo 97. Dos entradas para el Biopar por darse cuenta cómo jugamos. ¿Dónde estaba la metida de cómo gamba? Jugamos, en serio. Saforagui y yo con el tema para ver si estaban atentos. Por cierto, rectificamos. No era el Buscavidas. La leyenda del Indomable. 50 bien, huevos. Maravillosa película. Sí, señor, la leyenda del Indomable. Magnífica película. Parecemos Zubizarreta. Rectificando sin parar. Pero rectificamos rápido. Añadiendo información. Evolucionando. Información. La leyenda del Indomable podía ser una buena película para regalársela a Amadeo Salmón, que efectivamente él ya conoce las artes que se gastaba Paul Newman en aquella película. Ha perdonado 2 kilos, no obstante, parece ser el propio Jeremías de su cuenta corriente, según dicen las malas lenguas. Bueno, Rodrigo, finalmente, ¿qué pasa? ¿Tendrá que viajar otro día? Porque los muchachos... ¿Sigue escondido? Está escondido. ¿Pero hay acuerdo o no hay acuerdo? Es del Valencia, pero poco, pero sí, pero no. Es hispano-brasileño, pero es un poco como el fantasma de la ópera. Oiga, está aquí. ¿Pero dónde está? Porque además no salen fotos... ¿Escondido? No salen fotos de Rodrigo por ningún lado. No, es más, no sabemos si hablan Rodrigo o Rodrigo. No sabemos cómo se expresa. Si lo trajeron de pequeñito, fue un fichaje de... Que tenemos que dar 2 entradas. No la liemos otra vez. De scouting del Real Madrid en Río de Janeiro, pues muy probablemente viniera de joven y no le quede acento brasileño. Pero si su santa madre es brasileña, él es brasileño. En la intimidad habla portugués. Habla portugués, seguro. Claro, estoy completamente seguro. Parece ser que... Es políglota. Políglota. ¿Cuál es la movida con Rodrigo? Que parece que el Madrid quiere mojar también en el traspaso y el Benfica, que quiere mojar pues todo el mundo. El jugador no es de Lim. El futbolista se hizo en el Real Madrid... Y precisamente en febrero de este año Lim compró los derechos al 100%, tal y como salía publicado tras ardua labor de investigación de este plumilla. El 4 de febrero fueron comprados los derechos al 100%, o sea, de Rodrigo de por Meriton Holding. Oye, una compañía ahora, se llame Holding, hay que ser vacilón, ¿eh? Bueno, hay que ser Peter Lim para ponerle a tu compañía Meriton, que vale, bueno, bien, es que... pero luego ponerle Holding, ¿sabes cómo es? Claro, pero es que es un holding, señor mío. Es todo un auténtico holding. No, vamos a ver, aquí el tema está. Vale, es de Lim, le compró los derechos, ¿a quién? A Benfica. Pero si Benfica tiene una cláusula por la que si el Madrid dice que si hay plusvalía del muchacho le toca una parte... El fútbol español hay derechos de formación, pero bueno, van a ser menudencias. 4 pesetas. Eso lo ahora con lo que hemos cobrado de Mathieu, sin ningún problema. Él quería probar para ella, ha pedido esperarse un poco, y mañana tiene billete a su nombre con destino a Perú. Ah, perfecto, muy bien. O sea, nos hemos ahorrado el billete de Mathieu, se lo hemos dado a Rodrigo. O sea, reduciendo costes. Bueno, cuénteme de Ever Banega. Qué maravilloso futbolista. Si él hubiera querido, a poco que hubiera tenido la cabeza bien amueblada, me parece un tío con unas condiciones extraordinarias. Nos ha dado momentos de gloria, pero sinceramente ahora está en desguace. Es un muchacho que o le recicla la cabeza a un entrenador o se la quita de un sopapo, porque ese muchacho no tiene la cabeza en su sitio. Ya le ha dicho Nuno que se queda aquí y que tiene que buscarse la vida. Lo que pasa es que vamos a sacar 4 perras por Banega. ¿Quién nos va a pagar? Bueno, por Ever. Las que sean serán buenas. Yo con Banega tengo que abrazar el florentinismo. ¿Qué? El florentinismo. Soy de Florentino. En el caso de Banega, ¿sabe por qué? Cuando dijo aquello de never, never, never, refiriéndose a Beckham, pues yo a Ever, never, never, never, que no siga en el Valencia... porque es un mal ejemplo de vestuario y arrastra un poco a los demás, ¿no? Pensemos que hay mucha gente joven en este equipo, mucha gente nueva, mucho camino que andar, y un tío que para un coche con el pie, pues la verdad es que no... No, se le incendió el Ferrari, ¿se acuerda usted? En la curva, yendo hacia se atropelló a sí mismo varias veces. Se atropelló varias veces. Que poniendo gasolina se dejó el freno de mano sin quitar, era boca abajo, se le venía el coche y puso tibia y peroné. Fue con un mini que tenía de estos de lujo y le fue por el aire. De verdad, es una cosa. Y mira que como jugador es extraordinario. Pero bueno, nos queda un año de contrato, aún se le puede rascar algo de pasta. A ver a qué ingenuo engañamos. ¿Tu bizarreta anda por aquí? Creo que ya dos seguidas no le vamos a colar. No está, vale. Sería ya para hacerle prócer. No es el juego del Barça. Bueno, tenéis a Xavi un poco renqueante y nos interesa un 10. Continúa un año más, hombre, deja. Sí, parece ser que se queda. Coloquémoslo al Madrid. A Xavi. Bueno. Y el ilustre, no, ojo. Creo que trague Florentino. ¿El ilustre? Vamos a hablar de los que ya nos van a seguir. No demos tanta importancia. Venga, vale. Con los nuevos, a ver. Hablemos con los nuevos. ¿Quién es ilustre ciudadano de Mendoza? De Mendoza. No de Ramón Mendoza, de Mendoza. La ciudad argentina. La ciudad argentina. Sí. No me diga usted que nuestro mundialista, que Enzo Pérez. Sí. Que ese musculoso y musculado mediocentro, no. Que me recuerda a Claramunt. Este sí me puede recordar a Claramunt. Sí, a mí vale, también. De acuerdo. Que este sí me recuerda a Claramunt. Que le buscaremos casa en Pusol. Claro que sí, lo que hace falta. Es donde... Si no, en el horno de Alcedo, nuestro amigo David sí, Mandel. No, pues solo es donde anida Claramunt. Claramunt. Ah, anida allí. Por favor. No ha sido una chanza. Ha sido... La ha tirado con conocimiento. Bueno, Enzo Pérez. Enzo Pérez, ciudadano ilustre. Esto es como hijo pródigo, ¿no? De Mendoza. Abre una puerta al Valencia, se deja querer. Vosotros el farem faller d'honor. ¿Cómo? Lo que haga falta. De la falla de David. Sí, sí. Pasa falta. La del hermano de David. El hermano mayor de David, sí que sabe, de Enzo Pérez. Bueno, y cuénteme bueno, del muchacho que dice, él abre la puerta al Valencia. Parece ser que ya la tenía bastante abierta. Leo con fruición, como siempre, el diario Superdeporte. Pero ¿cómo está el tema? Este muchacho es del Lim... Claro, porque claro, esto es un... Lim parece que lo que hace Lim Méndez, Meriton Holdings y tal... Firman acuerdos o preacuerdos con estos muchachos de mucha pastez, pero claro, la sueltan en el momento en el que ejecutan el traspaso, con lo cual, contractualmente es una situación rara. En este caso, este muchacho, ¿de qué equipo es? Del Benfica. Porque el Benfica... El Benfica Meriton Holding compró... Club de fútbol. Meriton Holding compró soltando la pasta a André Gómez y a Rodrigo. Esos son... Suyos de verdad, de verdad. Y por eso son los dos que han venido de verdad. Han venido a tocar el pito Enzo, su amiga Leijun, y pum. Sí. Pero este no. Enzo Pérez no. Enzo Pérez le pasa como a Rubén Bezo y una flor. Uh-huh. Rubén Bezo y una flor no era de Méndez ni de Lim. Pero vino de la televisión Valencia. Casualmente. Ojo, y sale el presidente. Y el presidente firmado de su equipo dijo: sí, sí, lo ha llevado Méndez. Y aquí. Entonces... Aquí decían: Méndez no tiene nada que ver. Oiga, sí tiene. Tienen que ver en todos y cada uno de los traspasos que se hagan. Bueno, además, como se ha dicho, vamos a ser francos: Benfica, Méndez, Lim, Valencia es un puente aéreo. Es un, efectivamente. Van a terminar siendo todos un poco la misma cosa, incluso el Atlético de Madrid. Es que vamos a ver, Gómez, André Gómez, no es del Valencia. No, por eso. Es un futbolista de mérito que claro, se ha puesto la elástica valencianía. Por eso quiero saber yo, cuando se dice, bueno, Valencia está haciendo un gran esfuerzo para tratar de llegar a las cifras de Enzo Pérez. Y, bueno, Valencia tendrá que hacer el esfuerzo pagándole la ficha. Porque si viene en el pack de Lim, usted ha echado una... ¿Pack Lim? En el pack Lim, pues entonces por ahí, por Lim ya se aclarará. Es que... El problema será cuando le cojamos cariño aquí a estos muchachos y Lim o Méndez diga, momento, que el Arsenal me da 10 kilos más, a la para callar. Y ahora el equipo... Pero bueno... Aquí lo que habrá que ver, porque Lim ha pagado por estos futbolistas, es si te lo presta o si te lo vende a sí mismo. Así... Es posible. Oiga, también. Se puede dar el caso. La temporada que viene tengamos que soltar 80 kilos por este pack de jugadores que vienen cedidos esta temporada. Tú eres el dueño del futbolista y el presidente del club que los compra. En un presidente o el máximo accionista en un futuro. Uh-huh. Pues puede darse cualquier situación. Por cierto. No está Zubizarreta, o sea que todo cabe. Correcto. Vaya diciéndole a su amigo Dawens, que le diga al amigo de Dawens, Méndez, que habrá que espabilar porque estamos mal de centrales. Estamos mirando mucho el centro del campo, que uno quiere el doble ocho, el pam pim y el pam pam con el doble ocho, y que está muy tranquilo en la defensa. Yo no estaría muy tranquilo en la defensa con Otamendi, que me hace un crack, con Víctor Ruiz, que no cuenta para nada, y con Beso y una flor. Estos son nuestros defensas centrales hoy en día. O armamos la defensa. Estoy muy preocupado. La armaremos. Pues quiero ver nombres que siempre suenen. Dígale a Dawens que se vayan moviendo, ¿eh? Dawens es el marketing, ¿verdad? Luis Manuel Dawens Vicente. No Luis Vicente Dawens, como erróneamente informan por ahí. Sí, sí, sí. El LinkedIn es Luisma. El Luisma lo que tiene que hacer es manchar la camiseta con alguna publicidad. Esa es la labor de Luisma, que yo no veo... Se que decía haya, que ya estaba. Yo ya no estaba, veo que haya llegado ninguna publicidad. Tampoco veo la de la Caixa anunciada oficialmente. Por ninguna parte. Me he fijado. Será un cantonet. Banco de Valencia. No era Banco de Valencia, en un cantonet. ¿La Caixa? No pone Banco de Valencia. ¿No? Pues tenía que poner Banco de Valencia. Vamos a ver si es el Gazapo 97. Vamos. A ver. Dos entradas para el el bebé gorila. Oiga, ¿y Jackson? ¿Qué pasa con este muchacho? Jackson, está hablando del fútbol. ¿Del fútbol? O sí, de básquet. No. Vamos a lo serio. Tenemos varios. No, el del fútbol. Tenemos tres. Martínez, Valencia. No, tenemos tres. Jackson Martínez, Valencia, cuya madre es Encarni. Exacto. Tenemos Jackson, Aaron, el del básquet. Ajá. Y el del medio de los Jackson Five, que es Carlos Bosch, bailando. bailando el cha-cha-cha en vivo y en directo para regodeo del valencianismo. Bueno, Jackson, ¿qué espera o no espera? También estamos en esta. Jackson es un poco como el el Oporto, como Enzo. El Oporto. No es propiedad del Lim, pero parece que hay acuerdos con el muchacho. ¿Qué? Si todos los futbolistas se nos aclaren. Pueden ser de otro, pero vendrán a través de bien de Meriton, bien del fondo de Méndez, bien del el que Méndez y es que no es un solo fondo lo que tienen. Meriton es el que comprará el Valencia, porque está negociando comprar el Valencia, que está intentando cerrar el acuerdo con Bankia, un acuerdo que, por cierto, nuestros compañeros de Levante publicaron, y se hizo público ayer, que puede retrasarse incluso hasta septiembre. ¿Por qué? Porque es agosto y la gente se coge vacaciones. ¡No es serio, señor! Esto no es nada serio. Esto no es nada serio. Vamos a ver. Que usted y yo no vamos a estar aquí, David García no vamos a estar aquí al pie del cañón, que nuestros oyentes no están al pie del cañón, pues que trabajen. Estamos en el momento en el que hay que cerrar los fichajes. Sinceramente, si en agosto a quien corresponda se coge vacaciones y se alarga todo este tema de Valencia, no por un asunto burocrático, no por chinos, no por New Cobal, sino porque me voy a la beach, pues no me parece nada serio, ¿eh? Me parece que deben dimitir todos los que se vayan de vacaciones. En bloque, irse de vacaciones en bloque. No, si y yo patrono y yo negocio. Perfecto. Ya está. Oiga, dice Superdeporte también que Nuno cuenta con Guardado. Volviendo un poco a la alineación, a la plantilla, porque tenemos un partido y ahí la medianoche del sábado al domingo en Perú. Cuenta con el Guardado del Mundial, no con el Guardado de la temporada anterior ni la pasada, que estuvo en no sé en qué equipo alemán, en algún Bayern de aspirina, y parece ser que no hizo buena temporada. Pues que se ponga la pila, porque es un chaval útil. No, lo que, y cuando dicen el Guardado del Mundial es que si cuenta con Guardado es para jugar de carrilero izquierdo, su posición natural, no de suplente de Bernat o disputando el puesto con Gallá. Lo quiere donde juega en México o donde ha jugado toda la vida. Guardado de carrilero fue un invento que no ha funcionado ni para Guardado ni para el Valencia. Correcto. Con México jugaba de, pues sí, de extremo o de medio que tiende a ir. Tiene un puesto rarete, medio... Pero bueno, ahí rinde, de lateral no. De lateral no rinde. Bueno, óigame, cuénteme de Martins, que no quiere llamarse Martins, quiere llamarse Rafael. ¿Qué? El delantero, que también es portugués también, o brasilero, ¿de dónde es? ¡No empecemos, señor Rovira! Este sí que me lo he mirado. Este es brasilero de Santos, de Brasil. Dos Santos. Dos Santos de Brasil. Oye, a ver si este va a ser el bueno y Rodrigo es el que... Yo abro las páginas del diario. Que no mete gole. Abro las páginas del diario. Diga. Y veo aquí un catalán con... Rafael, y una camiseta, Rafael. ¿Este quién es? Y yo digo, se me ha escapado. Se me ha escapado. Igual que Carlitos, que se nos escapó. Me tenía que poner mis ulleres y mirar la letra pequeña. Es el mismo. Rafael Martín. Ah, amigo, entonces sí. Pero en su camiseta figura Rafael, por lo tanto es Rafael. Pero dice que es por superstición, que cuando se ponía Martins no metía goles, y cuando se pone Rafael sí que pone goles. Parece que es un tío de área, un tío de golpeo seco. Sí, además lo que me acaba de comentar es un argumento... No, es lo que ha dicho en la rueda de prensa, se lo juro. Wow. Es un argumento que da una seguridad para su Rafael. Sobre su cabeza. Su afán goleador tremendo. Bueno, Martins se va a marchar con todo el equipo Armelo, que sabe que salen de pretemporada. Los que se quedan en tierra son Pepelu, Aquino, Mateo y Jason, James. Yo con los nombres ya no me atrevo. Oiga, porque si ve James, dice James, te la cargas. Bueno, pues diga Lichuk. Lichuk. Qué bien pronuncia usted, Lichuk. Lichuk. El sí de Lichuk me reconforta como aficionado a Valencia Basket. Es que yo creo que es una garantía. Tienes un 5 comprometido, un 5 que ya sabes lo que esperas de él. Un 5 que se tira triples de vez en cuando, porque este es así. ¿Verdad? Este es un fenómeno. Como Clifford Wick. Como Clifford Wick. ¿Se acuerda usted de Clifford Wick? ¡Qué mayores somos, señor! Se remonta en el tiempo como un gavilán, señor Rovira. Aldaya Fashion Night. Ven a disfrutar de una noche de ensueño en la que la moda de los comercios de Aldaya toma la calle. Aldaya Fashion Night, una noche en la que la moda que se vende en Aldaya desfila en la Plaza de la Constitución. Peinados atrevidos, tocados, maquillajes, flores para todas las edades, jueves 24 de julio a las 22:30 horas. Aldaya Fashion Night. No puedes perdértela.

Oye, Javier, ¿qué ha supuesto el premio para ti en representación de toda la familia gastronómica de los de Andrés, que cada vez es más grande, ¿eh? Pues a nivel personal, como decías, claro, cuando vi los otros nominados pensé que era imposible, ¿no? Era como ser candidato a una liga de dos, era complicado. Y a nivel familiar, pues imagínate, ¿no? Yo, además, no entiendo así, es un premio a la familia, a una trayectoria familiar que me ha tocado a mí representar, pero detrás hay un bagaje profesional de una familia, de un equipo de sala en concreto excelente y un proyecto de mucha ilusión. Proyecto de mucha ilusión, una familia que va creciendo, que tiene un enorme nivel y cuyos dos buques insignia son los restaurantes La Sucursal, que la tenéis en el IBAM. Y oye, hay que hacer un esfuercito económico, pero oye, es que merece mucho la pena. En La Vertical, bueno, y luego también tenéis lo de la Escuela de Rambleta. Exacto, tenemos la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, que ahora justo se abre el plazo de matrícula. Tenemos Coloniales Huerta, que es un pequeño local que tiene mucho encanto, especialmente es un proyecto que me hace ilusión, de una tienda de ultramarinos histórica en la ciudad, reconvertida en una zona de tapas, de vinos, una forma muy divertida de comer y beber. Bueno, la familia arrancáis con la tradición de el mito en casa, que lo tenéis y lo cuidáis mucho, que es la mamá Lole Salvador, que hace, ¿qué?, más de 40 años, o, bueno, sí, toda la vida. Toda la vida, desde que la recuerdo, claro. Se me recuerda a mi madre en una cocina, metía en la cocina y pasaba grandes ratos con ella en la cocina. Y Lole Salvador, bueno, para quien la conoce, sabe, no hay que contar mucho de ella, ¿no? Es una persona con energía increíble, generosa y grandísima cocinera, ¿no? Y nos dejó la herencia eso de una pasión por el oficio, como no concibo otra Navidad, a excepción de nuestro Valencia, por cierto. No sabía que eras tan valencianista. Absolutamente. Veníamos debatiendo precisamente escucho habitualmente con el Tito Bau las vicisitudes de nuestro club. Un sentimiento y un patimento. En el caso de tu mamá, de Loles, que es una mujer de sonrisa llena de bonomía, con una mirada franca y unos conocimientos al respecto de la cocina tradicional, en fin, extraordinarios. Ella os inculcó esa manera de hacer en casa, que es tan particular a todos los hijos, porque cuando se habla de saga familiar, en vuestro caso, sois un montón, ¿no? Somos cinco, excepto dos hermanas que no se dedican a esto, pero intentaremos recuperarlas para la causa. Los otros cinco hermanos estamos embuidos por esta pasión por el oficio. Mi madre siempre nos decía, no aprendéis los trucos del oficio, aprender el oficio, que es más importante, ¿no? Grande, y esa visión ética grande, y compromiso del producto y de lo mejor para el cliente y compartir es lo que... creo que es genético, ¿no? No tenemos otra forma de concebir nuestra profesión. Y ton pare, qué paciencia, ¿no? Mon pare, molta. Mon pare, molta, siempre ha estado en la sombra, pero también nos ha dado siempre una visión muy ética también de las cosas, que es importante, del trabajo. Y como gusta decir, no hay estética sin ética. Y eso lo inculcaba mi padre. Podemos hacer las cosas muy bien, muy bonitas, pero al final o hay un discurso ético detrás o nada en la vida tiene sentido. Es verdad, es totalmente vacío. Don Pare, que se dedicaba al tema de las verduras en el mercado central. Sí, a mi abuelo ya tenían paradas en el mercado cuando ni tan siquiera existía el mercado como tal. Era una plaza donde, me contaba mi abuelo, había tiendas que se montaban por la mañana y se desmontaban por la noche. Luego eso dio lugar al emporio que es el mercado central, la catedral del producto mediterráneo. Y nuestra infancia ocurría en el mercado central. Nosotros íbamos al mercado después del colegio a jugar. Los sábados nos dejaban estar ahí un poco más activos. Y era un sitio, era nuestro patio de recreo, el mercado central. Todo eso, mi madre se da cuenta que en esa relación con el producto aprende mucho, pero le falta algo, que es manipular ese producto, cocinarlo. Y es cuando ella, muy cabezota, decide dedicarse a la hostelería y nos arrastra de una forma todos detrás, ¿no? Toda la familia. Pero bueno, al final todo lo que hacemos es un homenaje al producto, a nuestros abuelos, que tenían el mercado en abastos también. Y al final es eso, es todo lo que hacemos está para ensalzar el producto, que es lo importante en la gastronomía. Homenaje al producto, a una manera de hacer, a una filosofía de vida y, desde luego, detrás de la puesta en escena de Vertical y Sucursal, que es una puesta de escena absolutamente impecable, galardonada con el Premio Nacional, pues bien justamente, para mí tarde, pero bueno, ya llegó, bueno, para mí, para muchos aficionados a la gastronomía en la Comunidad Valenciana, entre otras la presidenta de la Academia, Cuchita Lluch, que es una enorme defensora de vuestra maravillosa puesta en escena. Y esto sois cada impecables. Vez que tengo ocasión, lo digo, sin Cuchita Lluch y la Academia de Gastronomía Valenciana, esto sería imposible, porque en Valencia se está haciendo las cosas muy bien, estamos en un momento muy dulce. De hecho, fuera se nos reconoce. Yo recuerdo estos días en Madrid cómo había una expectación por todo lo que ocurría gastronómicamente en esta comunidad. desgraciadamente a veces somos noticias por otras cosas, pero la gastronomía digamos que es una marca muy consolidada allá afuera, pero todo esto no tenía sentido si no se hubiera visibilizado, y esa es la tarea que ha hecho la Academia, en concreto Cuchita, de llevar nuestra marca gastronómica a Madrid, que es donde ocurren las cosas y donde desgraciadamente lo que no ocurre allí no suele tener eco, ¿no? Por eso nos ha costado más seguramente llegar. Así es, Javier. El hecho de que vosotros hayáis formado parte, sois toda una generación de auténticos talentos en la cocina, llevando a las salas, aconsejando sobre vinos, poniendo en escena nuestra gastronomía, poniendo en valor el producto, habéis conseguido, entre todos y otros actores, que Valencia, que la ciudad, que la Comunidad Valenciana ya lo era, un potencial turístico bárbaro, pero que el Cap y Casal sea la prueba constatable de que esta es una ciudad con atractivo turístico y que otro turismo incluso es posible, que un turismo que viene con calidad y que viene con el tirón de que quiere comer o cenar en vuestras casas, sí, y luego visitar Valencia, pero que uno de los elementos a la hora de tomar la decisión de voy a Valencia es que estáis vosotros. Sí, sin duda. Hay un turismo gastronómico que nosotros cada día lo recibimos y somos conscientes, que vienen con una alta percepción de la ciudad de Valencia, de la Comunidad Valenciana a nivel gastronómico, y luego encuentra otros espacios increíbles de la ciudad. Eso está bien. Ya no solo somos por la atracción por el arroz y la paella, que eso está muy bien, sino por una cocina gastronómica, una cocina más contemporánea y creativa. Y yo, aunque suene un poco pretencioso, quiero decir que en el modelo gastronómico que hemos generado entre todos mis compañeros, con gran mérito de los cocineros, humildes y metres, creo que es un fiel reflejo del camino que debe continuar esta comunidad, ¿no? Y suena pretencioso. Pero en momentos de crisis increíble, hemos demostrado que con creatividad, con ilusión, con talento, esta comunidad lo puede todo. Y esto es un modelo gastronómico, pero que ocurre, yo veo talento en muchas partes, veo gente creativa constantemente. Hay que darles la oportunidad, hay que darles la voz, hay que tener paciencia, hay que apoyarlos, hay que pedir a la administración que por lo menos no legisle en contra de estas actividades y darnos cuenta una vez que somos capaces de lo que nos propongamos. Y la gastronomía yo lo propongo como modelo a seguir. En muchas cosas, es verdad. En muchas cosas, sí. Es verdad. Puede sonar pretencioso, pero es así. Qué puñeta. No diré de la nada, porque gastronómicamente la ciudad de Valencia pues, ha habido efectivamente muchísimos mimbres y una cocina tradicional extraordinaria que convive perfectísimamente con la cocina creativa, de nivel, de autor, como la queramos llamar. Pero es que vosotros, desde cero y con muy poquito apoyo, efectivamente, con ninguno prácticamente a nivel institucional, sí de los aficionados a la gastronomía. Pero el apoyo no es imprescindible, el apoyo a la formación, eso sí que lo reivindicamos. Pero efectivamente, yo creo que, no sé si era nada, pero con talentos aislados se ha conseguido generar una marca. Y sobre todo hemos dejado atrás victimismos y no nos hemos quejado que si nos hacían caso, ¿no? Hemos seguido nuestra trayectoria y pensamos que ya se iba a reconocer por el camino. Y sobre todo sin ningún sentimiento de inferioridad. Yo creo que eso es lo que lo marca. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué San Sebastián sí? ¿Por qué Barcelona? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué nosotros no? Y en concreto este premio yo lo valoro especialmente porque nunca había recaído en la Comunidad Valenciana. Jamás. Digamos que efectivamente la dirección de sala no estaba. Valencia era un sitio donde se cocinaba bien, había cierto interés por el vino, pero no éramos el ejemplo de un buen servicio de sala, ¿no? Y por fin hemos roto también ese techo. Y yo creo que es lo que haría extensivo a toda la sociedad. Dejémonos de prejuicios y de sentidos de inferioridad. Y reivindicar está muy bien, pero la propaganda por el hecho. Hagamos cosas importantes para que se nos reconozcan. No esperemos el reconocimiento antes de hacerlas. Hay muchas lecciones aquí de tu padre, de tu madre. En tu manera de hablar. Y la hostelería, ¿no? La hostelería es la vida. La hostelería en la sala es la representación del mundo. En la sala vemos clientes de todo tipo, vemos momentos de todo tipo. Son 25 años. Y en la sala ves pasar la vida. Y ves pasar anécdotas increíbles y gente increíble. Y eso de alguna forma te va conformando una visión. La verdad es que yo recuerdo una película, perdón, una anécdota, de John Ford, en que el protagonista entra a un bar, le acaba de dejar una mujer, y le pregunta al camarero: Mac, ¿usted alguna vez está enamorado? Dice el camarero: no, señor, yo toda mi vida he sido camarero. ¿No? Esa reflexión, es decir, yo todavía he sido camarero, pero ojo lo que ve un camarero, no lo que ve un profesional de sala. Te he leído en alguna, me gusta mucho, no sé de qué película de John Ford. La pasión de los fuertes. La pasión de los fuertes. Henry Fonda protagonista, peliculón. Oh, fantástico. Creo que eres un gran aficionado al cine y del cine también se cogen muchas experiencias. Te he leído en alguna entrevista decir que en el momento en el que tu madre Loles dice, bueno, hasta aquí llego, me voy, creo que anda por Teruel, ¿no? Sí, Rincón de Muz, hay que reivindicar que es Valencia, una aldea de Rincón de Muz con un huerto y... Un sitio increíble. Muy bien, allí está usted de los trastos, vuestra su sabiduría, su trayectoria, y vosotros continuáis. Tú te quedas con los vinos, te voy a decir en alguna ocasión, sí. Que mamá, para mí los vinos. Sí, yo al principio veía que en este mundo lo que más me interesaba era todo relacionado con el mundo del vino, ¿no? Porque era cultura, porque aprendías, porque disfrutabas, porque veía que cada vez el cliente quiere más información, y realmente empecé en este oficio por el tema del vino. De ahí empezó a tomar el mando de la sala, me di cuenta que al final el mundo del vino, si detrás no hay un servicio de sala que funcione con precisión y que sea empático, proactivo, una serie de características, un profesional solo no puede hacer nada, ¿no? Entonces voy conformando equipos, voy delegando las funciones del vino con otros compañeros, y la verdad es que poco a poco fuimos referencia en un restaurante donde el servicio del vino tenía una especial atención. Vaya subidón que ha tenido el vino en los últimos, no sé, 10 años, 15 años. Extraordinario. Sí. El vino en nuestra tierra también, cómo se ha posicionado. Sí, la noticia no es el subidón del vino, la noticia es por qué hemos tardado tanto. O sea, en una comunidad donde se bebe vino desde hace 2.000 años, donde se elabora vino antes incluso que en ciertas zonas de Francia, donde la cultura del vino ya estaba. Lo único que desapareció. La pregunta es por qué. ¿Por qué se sigue consumiendo tan poco vino? Yo creo que ahí los sumilleres, los profesionales del oficio, tenemos que hacer una reflexión. Si realmente estamos sabiendo comunicar lo que significa el mundo del vino, si lo estamos haciendo fácil al consumidor, si lo estamos haciendo accesible. Pero ahí tenemos una reflexión de por qué no el vino ya es parte de nuestra alimentación, puesto que es un alimento de nuestra cultura. Yo también me quedo en un pueblo, el Real de Montroy, donde toda esa zona permanentemente es un homenaje al vino, la cooperativa, la vendimia, recoger la uva, todo se genera en torno a la cultura del vino. Sin embargo, eso no trasciende. Digamos que no deja pozo el vino, nunca mejor dicho. Bueno, parece que eso sí ha ido cambiando. Sí, y que desde luego tenemos bodegas que están haciendo trabajos extraordinarios y se está haciendo un vino realmente magnífico. Vale, porque hemos tardado tanto, es verdad, pero ya estamos aquí. Sí. Es verdad, también vuestra generación con ese talento, tal vez hemos tardado demasiado, pero este es el momento de la gastronomía en general, digamos, del oficio del sector en la comunidad valenciana, de despegar definitivamente. Sí, yo como llevo tanto tiempo, como has dicho, en el oficio, he visto cosas parecidas, ¿no? Momentos que parecía que despegábamos, momentos de concentración de grandes profesionales, de estrellas Michelin. Es la primera vez que tengo la sensación que esto ha venido para quedarse, que es un movimiento sostenible, que no estamos hablando de cuatro ejemplos aislados dentro de comunidad, sino de detrás hay, esto es un iceberg, ¿eh? Detrás hay gente joven, yo cada vez conozco gente más apasionada, con mayor conocimiento, mayor preparación, y eso al final va a funcionar como una mancha de aceite, ¿eh? Esto ha venido a quedarse. Definitivamente la cultura gastronómica va a ser parte de nuestro patrimonio, por fin. Nadie lo va a poner en duda. Y las bodegas valencianas, sin duda, están en el mejor momento. O sea, yo antes de comentar un vino valenciano y te pedían, venían de fuera un vino valenciano, y te ponían en un compromiso, ¿eh? Decías, ostras, o un cava. Ahora me piden un cava y no dudo en recomendar un cava de los nuestros. Pero vamos, sin ningún complejo, ¿eh? Me voy a decir, no, va, las bodegas hispano-suizas, las bodegas Vegalfaro, ¿no? Los Valiente Hijos. Están siendo un cava que encanta ciegas. Es que no tenemos nada. Y a unos precios absolutamente competitivos. Pero igual ocurre con los vinos tintos, por supuesto, porque digamos que era nuestra materia prima. Pero con los blancos, que teníamos un déficit, se están haciendo blancos de gran calidad. Ahora por fin, de hecho, hemos tenido un menú armonizado todo él, no obstante, con estrella Michelin, con vinos valencianos. ¿Y por qué no? Claro que sí, claro que sí. Y ahora viene aquella también de, bueno, sí, no, estos restaurantes, esto es caro. Oiga, vamos a ver. ¿Es caro o barato? Mon pare me deia fa molts anys, home, un parell de sabates, em feia sempre la mateixa reflexió, Joaquinito, un parell de sabates, això és car o és barato? Depèn. Depèn. Te compres les barates si te duren dos dies. Ir a comer a vuestra casa, com, es una, yo creo que hay que vivirlo primero como una gran fiesta. Sí. Es decir, como una gran fiesta, como el que va al teatro. Cuidar la puesta en escena nuestra también a la hora de llegar, porque es una experiencia única, porque trabajáis para que disfrutemos. Y oye, eso vale perras. Oiga, para todo lo demás, la tarjeta de crédito, como suelen decir. Pues claro que vale dinero, que te cuiden de esa manera profesionales del nivel. Pero oye, yo siempre la pena. Claro, y te lo llevas puesto. Efectivamente. Y yo siempre digo que es mejor invertir en comer bien y ahorrar en salud. Y es una experiencia, como tú dices, efectivamente, que nuestro trabajo consiste en hacer feliz el momento especial del cliente, y todo requiere una preparación. Y somos profesionales muchos dedicados a ese momento, ¿no? Es costoso, es una experiencia costosa que mucha gente le supone un esfuerzo, y lo entendemos así y lo valoramos mucho, pero digamos que nosotros garantizamos 90 minutos de felicidad, cosa que el Valencia no suele, no puede garantizar a veces, ¿eh? No puede garantizar con cientos de millones que debe. Efectivamente. Oye, entrando, pues eso, a conocer un poquito más a la familia, por cierto, no sé si vais a Jorge Bretón, que sí, estuvo formando parte de la familia durante un tiempo, se fue al Vasco Linares Center y fue también parte integrante de la familia. Nos escuchaba aquí. Hemos tenido muy buena relación. Lo sé. Hacemos gala también de gente que pasa por nuestra casa, que luego sigue creciendo, que lleva un poco también el proyecto de la sucursal y a dónde va, y eso nos enorgullece mucho, claro. Pero hay otro Jorge en la familia, que es Jorge de Andrés, que es también otro cocinero, en fin, extraordinario. Hay una frase con la que me quedo, y si te parece ya cerramos, dice, pero ¿cómo no voy a ser cocinero? Si me he criado toda la vida encima de una caja de refrescos sirviendo cafés. Es que es así. Me gusta el ADN que tenéis y cómo lo transmitís. Enhorabuena por el premio y por el trabajo. Y a ti agradecerte los momentos que dedicas a la gastronomía desde tiempo ya, que eso se agradece, son necesarios y que sepas que lo valoramos mucho. Y me voy a morder la lengua. Bueno, me voy a morder la lengua, Javi, porque pero estamos gestando un proyecto que a ver si conseguimos el empujón que necesitamos y cuento con todos vosotros. Ojalá, pero bueno, es pronto para mencionarlo. Gracias, Javi, un abrazo. A vosotros, un abrazo. Ven a MN4 con los más pequeños y disfruta gratis del excalestri gigante, hinchables y mucha más diversión todas las tardes de verano, de 7 a 9 de la tarde. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Vamos a olvidar. Fiestas de Torrent del 23 al 30 de julio. Disfruta de los conciertos de India Martínez, Antonio Carmona y del Festival Roquechat con Moro Duinarco, entre otros grupos nacionales y locales. Esto y muchas más actividades y espectáculos durante las Fiestas de Torrent del 23 al 30 de julio. Consulta la programación en torrent.es. Milers de bicicletes. ¿Con qué milers y milers de bicicletes? Sí, sí, tal cual lo sents, amb Yogoice. ¿Amb Yogoice? Amb Yogoice. Yogoice regala en les seues borses milers de bicicletes. Demana o en la teua tenda de cada dia. What goes around comes back around. Hey, my baby. What goes around comes back around. Bueno, en este ratito del programa vamos a soñar también, vamos a seguir soñando con Javi de Andrés. Hemos soñado un rato con la mejor gastronomía de nuestra tierra y ahora vamos a soñar viajando. Vamos a trasladarnos a un destino turístico ahora que podemos tener un poquito de tiempo y a lo mejor cuatro perras y el proyecto vital suficiente para irnos con pareja, con amigos, con quien quieras. Y nos vamos a lo que se nos quedó pendiente la semana pasada en esta sección de viajes que hacemos con mucho gusto con la directora de Viajes Turia, que es la amiga Teresa Altarejos, que nos visita un día más. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Estupendamente, Chimo. Bien? Muy bien, perfectamente. Nos llevas de viaje para la sugerencia, que era la segunda parte de hace dos, cuando hicimos la sección, y fue la primera parte de Nueva York, más concretamente de Manhattan, de la Gran Manzana. Nos manda un mail, Teresa, y dice, para empezar, si tenéis a mano alguna canción de Beyoncé, que no es tan evidente por qué, pero tiene su explicación. Pues tú nos dirás, Teresa, ¿por qué introducimos Nueva York 2 con Beyoncé? Pues lo vamos a introducir con ella, porque esta es una de las ilustres habitantes de uno de los barrios donde nos vamos a mover hoy. Beyoncé vive en Tribeca y vive junto a Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y otros muchos ilustres conocidos por canción, por la música, por el cine, por el arte. Y bueno, el otro día estuvimos paseando por el Manhattan, digamos obligatorio, por las visitas que ninguno nos debemos perder, Y hoy lo que vamos a hacer es visitar los barrios de Manhattan, la zona que hay entre el sur, la calle 1, Washington Square, y lo que es Distrito Financiero, que es donde realmente Nueva York empieza a ser una ciudad habitable, no solamente para visitar. Tribeca, efectivamente, Tribeca, ha convertido... el Soho, el Village, barrios ya con una altura totalmente diferente. La arquitectura de toda esta zona, aunque son barrios con nombres diferentes, todos se agrupan en una misma área, que es cuando desaparece la numeración de las calles de Nueva York y las calles empiezan a tener nombre. Se llaman Canal Street, se llaman Houston Street. Tribeca quiere decir el triángulo al sur de Canal Street, y el Soho es la abreviatura de South Houston, y Houston es la calle, no es la población. Entonces, hay una zona en Nueva York por la que muchas veces pasamos de largo o ni siquiera pasamos, porque aquí no hay ningún edificio emblemático, no hay ninguna visita de las de foto en las guías, en las guías oficiales, pero aquí está la vida cultural y la vida en la calle de Nueva York, y tomarse un sábado o un domingo por la mañana allá a las 11:30 un brunch en cualquiera de los restaurantes de esta zona es un verdadero placer. Y te puedes encontrar con cualquiera de esta gente dando un paseíto con el perro, ellos, no el paseador de perros, te los puedes encontrar, y el ritmo de vida cambia totalmente. Nueva York tiene distintas ciudades dentro de la propia ciudad. Y a mí lo que sí que me gustaría transmitiros cuando viajéis es que, aparte de lo evidente, hay que vivir lo que no está tan a la vista. Y lo que no está tan a la vista son estas zonas, que son importantes y las conocemos, pero sobre las que es fácil pasar de largo. Es verdad que la arquitectura no es tan espectacular como esta de los rascacielos, pero hay edificios realmente maravillosos que habremos visto también en panorámicas de pelis muchísimas. Tribeca, de hecho, es el nombre de la productora del propio Robert De Niro, y él lleva el nombre de Tribeca, es como cualquiera, este servidor, el de Gandía, pero claro, al nivel de Robert De Niro. Oye, yo recuerdo visitar en el Soho galerías de arte, además, de quedarme pasmado. No de artistas muy conocidos o reconocidos, pero de arte de vanguardia, y quedarme alucinado en el Soho. Realmente es que la vanguardia en los años 70, que fue un poco finales de los 60, principios de los 70, cuando toda esta zona se revitaliza, si recuerdas, quizá el primer promotor de la zona fue Andy Warhol, con toda su pintura, experimentos cinematográficos, él trabajaba todo tipo de arte visual. A partir de ahí, Soho era una zona bastante deprimida en el sentido de zona industrial, eran los 50 acres del infierno, se la llamaba así a toda esta zona, era una zona absolutamente deprimida, una zona barata, entre comillas, para instalarse. Los artistas empezaron a instalarse primero en bajos, después en lofts, y cuando el Soho adquirió un poco esa dimensión que ya traspasaba un pelín la frontera de lo que era la vida de Nueva York, todo este movimiento se trasladó a principios de los 80 hacia la parte de Tribeca, que es un barrio contiguo y que está justo dando a la ribera del río Hudson, que es el que mirando la ciudad se nos queda a la izquierda. Como tú has dicho, Robert De Niro es, vamos, el emblema de Tribeca. Además, él fundó el Tribeca Film Festival, lo tiene allí a gala, cine independiente, arte independiente, sobre todo un resurgimiento cultural que se mantiene y además va a más en estos momentos. O sea, no es una zona que con el tiempo haya perdido interés o haya perdido importancia, sino que al contrario, cada vez está más viva y cada vez atrae a personalidades de la cultura y del arte, sobre todo que se establecen para vivir, no solamente para promocionar o para trabajar, para vivir en nuestros barrios. Entonces, el encanto de la zona es, dejas las avenidas de 6 carriles fuera y empiezas con suelo empedrado que todavía existe en muchas de las calles de Canal Street, edificios bajitos de ladrillo rojo, toda la parte de la zona de las galerías de arte, toda la parte de restauración, que no es la que tenemos aquí, es mucho peor, pero bueno, ahí es lo que hay. Hay sitios muy interesantes, y la vida cultural es la vida que fluye por todos estos barrios que están entre la cuadrícula de Manhattan y después ya Wall Street y la parte del Distrito Financiero. Muy bien. Si eres aficionado a la música folk, sobre todo de los años 60, Bob Dylan, Joni Mitchell, y toda esta cuadrilla se criaron en el Village, Elvira es una ciudad que tiene, o sea, una ciudad dentro de la ciudad que tiene efectivamente toda esa potencia cultural musical y tenemos un paseíto, aunque pequeño también, por Little Italy, Teresa. Sí. A ver, llévanos por ahí. Bueno, mira, Little Italy fue uno de los primeros barrios de inmigrantes, igual que Chinatown, que se establecieron como independientes dentro de la propia ciudad. Lo que está ocurriendo ahora es que los barrios de alrededor, Nolita, el propio Village, se están comiendo un poquito toda esa zona y es uno de los barrios que está perdiendo pujanza en cuanto, por ejemplo, a población y también a lo que es actividad empresarial. En este momento Little Italy queda delimitada prácticamente a dos calles, queda muy cerquita del Village, hay mucha interacción entre barrios, es decir, aquí lo que no estamos hablando es de compartimentos estancos, hay muchísima interacción y quizá con los años posiblemente el peso de la emigración de principios del siglo pasado italiana a Nueva York ha perdido un poquito de peso. No obstante, y esto parece obvio y redundante, los mejores restaurantes de cocina italiana están aquí, quedan poquitos y están todos en la calle principal, y es otra zona de trasvase o digamos de transición entre el Manhattan del rascacielo y el Manhattan de la vida, ¿no? De la vida real y de la población que todavía está en Nueva York. Hablando de cine, Chinatown. Vamos a reconocer sus calles preciosa, también, ¿eh? Muchas preciosa, películas, preciosa. Y esta también, y junto con Little Italy, son las dos zonas más antiguas. Al contrario que Little Italy, Chinatown sigue teniendo una extensión tremenda. La pujanza de lo que es la comunidad, la colonia china en Nueva York, no ha decrecido con los años. Los establecimientos son los clásicos. Llega un momento que tú ahí sí que miras a todas partes y te da la sensación de estar en Shanghai o en Hong Kong. O sea, el entorno sí que te lleva, te traslada. Es totalmente auténtico. Y es muy curioso visitar las tiendas, entrar. Se puede en todas partes que podáis, en cualquier sitio, aunque solo sea curiosear, a mirar, ver cómo reacciona la gente, cómo te atienden, preguntar. Una de las cosas más bonitas de viajar o de conocer ciudades es observar, y sobre todo, no solamente los edificios o la arquitectura, observar la sociedad, la gente, cómo se mueve, las costumbres. Todo eso es algo que te traes y que después con el tiempo se te va en el disco duro, lo mantienes y te va dando ideas o fuerza para cuestiones posteriores. ¿Qué ganas de ir a Nueva York? Bueno, si pues queréis sí. asesoría, pues desde luego Teresa Altarejos en Viaje Asturia os puede echar una mano de cómo planificar vuestra mejor oferta para acercaros a Nueva York. Desde luego, qué ganas de volvernos a encontrar con esa calle, con los rincones de Woody Allen, con los rincones de la cultura. Soho, Tribeca, el Village, Little Italy, Chinatown. Bueno, la visita un poco por otro Nueva York que también conocemos y reconocemos, pero que es verdad que es menos típico, menos tópico, donde hacer otra inmersión en el viaje. Sí. Bueno, nos decías también que ahora que tenemos un poquito más de tiempo en verano, nos iba a recomendar, Teresa Altarejos, algunas lecturas. Sí, bueno. ¿Lecturas de viajes o no, lecturas de viajeros? No. Lecturas relacionadas con la ciudad a la que vamos, que no son guías, que no están, por supuestísimo, escritas como tal, literatura. Para mí, Nueva York quizás sea un poco el paradigma de ciudad a la que cuando uno va por primera vez tiene todas las referencias del mundo, o por el cine, por la música, por la televisión, pero también por la literatura. Yo os recomendaría, si los encontráis, porque no son libros recientes, primero un libro encantador que se llama La ciudad automática. Es un libro de Julio Camba. Está escrito a principios de los años 30, justo después de la depresión, de la Gran Depresión. Y es un libro que yo leí en la adolescencia, que me regaló mi padre, y fue una de las motivaciones para las que posteriormente a mí el asunto del viaje me ha llegado tanto. ¿Te despertó la vocación tu papá regalándote este libro? Sí, entre otras cosas. Me lo apunto. La ciudad automática. Julio Camba. La ciudad automática tiene el contraste de ser un libro escrito por un español que estaba viviendo en Nueva York a principios de los años 30, antes de nuestra guerra, y nos describe un poco la ciudad, el automatismo y la contradicción con lo que era la vieja cultura europea. Es un librito pequeñito. Este para el avión es perfecto. Sé que es difícil de encontrar, hubo una reedición hace unos años, pero si podéis encontrarlo, es un libro encantador. En el último minuto. Encantador. ¿Qué otra recomendación? Y en el último minuto, Tres habitaciones en Manhattan, de George Simenon. Nada que ver con el anterior, nada que ver con policías ni con inspectores. Es un libro intimista totalmente de Simenon. Pero cuya acción transcurre en Manhattan y es una visión de Manhattan, del Manhattan de los años 40-50, que también la puedes acumular a tu bagaje anterior al viaje. Y por último, uno divertidísimo y más largo, que es La Hoguera de las Vanidades. Ah. No veáis la peli, pero el libro es una pasada. Y tenéis unas referencias de Nueva York maravillosas para después poder vivirlo vosotros. Teresa, que son las dos. Nos vamos. Besos. Y la semana que viene nos volvemos a encontrar. Tornéndema a partir de las 12:30. Adiós.